Hola, hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Entre Amigos. Hoy tendremos pues temas muy importantes para nuestra comunidad, muy importantes para cada uno de ustedes, amigos radioescuchas. Desde ya les agradezco su amable atención a este su programa y les prometo que trataré de hacer lo mejor posible para que él mismo se desarrolle de la mejor manera y sea del agrado de cada uno de ustedes. Escenario del heroísmo, del combate del 2 de mayo, que guardas en un santuario una parte. Siempre le doy una pausa después de cada exposición que tengo para poder escuchar las hermosas letras de este nuestro himno. Yo soy punteño y a mucha honra te quiero cantar. Yo soy punteño, peninsular, y tengo entraña. Qué hermosa canción. De verdad que linda, linda la letra. Nos hace revivir y remover ese sentimiento que todos tenemos dentro, aquí en nuestro corazón, y sale por nuestra cabeza y nuestras ideas. Hoy tenemos un programa fuera de lo común. Fuera de lo común me refiero en el sentido de que vamos a tocar algún temita que ya anteriormente se tocó en el programa Buscando Justicia de nuestro amigo el doctor Alexander Bazán Larco, ¿no? El caso de una vecina adulta mayor que lastimosamente sufrió un accidente, pero no un accidente casual, sino que fue ocasionado por una importante empresa de comunicación en nuestro distrito. Nos estamos refiriendo a la empresa Claro. Así es, Claro, la empresa Claro, que también, por cierto, tenemos contratados sus servicios, pero eso no le inhibe de que se esté tocando este tema, ni mucho menos que se le blinde o se le cubra. Las cosas tienen que ser claras, como su mismo nombre lo dice, Claro. Entonces, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de a Dios. Y que la justicia se cumpla. Así es. Por más grande que sea la empresa o por más pequeña, si hay que cumplir con las leyes, se tiene que cumplir. Está con nosotros, la he invitado muy especialmente, es mi amiga de muchos años, es amiga de muchos punteños, de casi todos, porque ella es punteña de toda la vida. La presento, mi amiga Rosita Loaiza Esquiatino. Rosita, tus palabras, por favor, y saludos a la comunidad que te está escuchando. Recibirme en tu programa. Tú no sabes que realmente tenía muchos deseos, varios días de conversar contigo, porque esto que me ha sucedido el 24 de enero del presente año no fue un acto casual, fue un acto de imprudencia de las personas que estaban trabajando. Habían corrido un cable de esquina a esquina en la calle de Avenida Graves. Yo salía de la bodega, pero no había ninguna... De la bodega de Mechita, ¿no? De Mechita. Yo, no había ninguna señal roja que me indicara que habían extendido un cable. Así es. Ahí había una omisión de los obreros. Entonces yo salí, justo en el momento que salgo, levantan el cable, me levantan con todo y me tiran a la pista. Pero para mi mala suerte, mi brazo cayó en el filo de la vereda y se partió en dos. Ay, caramba. Entonces me recogieron, me llevaron al Hospital Naval, que es a mí me corresponde ahí, y mi hermano fue hacia la comisaría. trajo la policía, constataron que no habían señales rojas, que no había la señalización correspondiente. Entonces el señor, que era el encargado de esto, dijo, bueno, yo me hago cargo y la compañía se hace cargo de la señora. Pero la señora ya estaba en el hospital. A la señora, a las 48 horas, recién de tantos dolores, me operaron por tracción, no con anestesia, sino me jalaron la mano y el codo y el hombro y me estiraron el brazo. De ahí me inyectaron y he estado 3 meses sin yesar. A los 3 meses me han sacado el yeso, pero y ahora ya me dieron de alta. Ya mi brazo quedó roto. Ya no pega por mi edad. Tengo 83 años de edad. Y no pega porque dicen los doctores que ya no hay ninguna función en el calcio. O sea, que yo tome el calcio y que quede en mí. No queda. Así es. A ver, Rosita, te voy a interrumpir un poco. ¿Cómo no? Porque es bueno que nuestros oyentes entiendan esto. En ese entonces, la compañía, claro, estaba realizando el tendido de cables en toda la zona de la avenida Grau. Los cables, como todos ustedes sabrán, antes de levantarlos para templarlos en los postes, los tienen tirados en la vereda. Así es. Correcto. Entonces, el grupo de trabajo de la empresa Claro se encontraban realizando su labor. El cable estaba tendido en el frontis de la bodega Meche, de nuestra amiga Mechita, que en paz descanse. Nuestra amiga Rosita salía de la bodega, no se percató del cable porque no había ningún tipo de señalización. Así es. Entonces, al estar cruzando la puerta, los trabajadores de Claro levantan el cable intempestivamente y, no percatándose de la presencia de nuestra amiga Rosita, que es una persona de 83 años, una adulta mayor, levantan el cable y la levantan a ella también con todo, y esa levantada ocasiona que ella caiga al piso, se rompa el brazo. Imagínense esos momentos de dolor, una persona adulta mayor, que todos vamos a llegar a esa edad, sabemos y conocemos que perdemos calcio. Exacto. Nos descalcificamos. Exacto. Entonces, si en un joven es doloroso y fuerte, en un adulto mayor mucho más aún. Entonces, la empresa, claro, a través de su representante en ese entonces, manifestaron que se iban a hacer cargo de este accidente. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuántos meses van desde que sucedió el accidente? Ocho meses. Después de 8 meses, ¿qué ha hecho la empresa, claro, por usted, señora Rosita? Absolutamente nada. Ni siquiera ha preguntado por mí. Ni siquiera se ha interesado qué medicinas tengo, qué medicinas necesito. ¿No se imagina usted cuánto he gastado? Entendemos eso. Usted se ha hecho atender a través del Hospital Naval porque tiene... Porque soy viuda de un marino. Viuda de un marino, así es. Entonces el hospital la ha atendido, la ha curado, la ha operado. Ustedes saben que en cualquier hospital del estado te prestan el servicio de atención, pero muchas veces las medicinas corren por cargo de la persona que está siendo tratada. Exacto. Nuestra amiga Rosita es una persona adulta mayor, no trabaja, recibe alguna pensión, y ustedes entenderán que las medicinas son carísimas y ella ha tenido que asumir todo ese gasto. 8 meses. Y la empresa, claro, bien, gracias. Muy bien. Este tema se tocó anteriormente ya en nuestra radio, pero se tocó dentro de uno de los bloques del programa Buscando Justicia, bloque en el cual nuestro conductor y amigo, el doctor Alexander Bazán Larco, se hizo cargo del caso. Exacto. Así es. Ya han pasado 8 meses. Nuestra amiga Rosita Esquiatino ya está en proceso de recuperación. Lamentablemente ya no va a poder recuperar la movilidad total del brazo, de la mano y ni del brazo. Sufre dolores constantes porque la puedo entender. Yo en una oportunidad también me accidenté, me caí de la escalera de 3 metros y medio, me fracturé la muñeca y hasta ahora yo, siendo más joven que Rosita, aún padezco de los malestares y los dolores que traen como secuela después de un accidente de este tipo. Rosita, dime, ¿cuántos años tienes tú viviendo en La Punta? 83 años. ¿Toda la vida? Desde que nací, pero no nací en La Punta porque no había maternidad. Así es, no hay hospital. Nací en la casa de mi abuela en El Callao y a los 40 días vine a vivir en La Punta hasta el día de hoy. Así es, como muchos punteños de toda la vida. Acá he estudiado, acá todo. Así acá es. Me he casado, acá todo. Así es, porque en La Punta no hay hospital. No hay. Porque si no, imagínense, pues, ¿no? Pero ni aún así. Dime, Rosita, ¿cuánto te ha demandado aproximadamente en gastos todo este tipo de tratamiento, terapia, recuperación, señor, medicinas? Señor, el dinero es bastante, pues habría que sumar todo lo que he gastado. Pero lo más importante es que me quedo eternamente con el dolor, porque ya me dijeron los médicos, no hay recuperación. Ya en todas las terapias que he pasado, no hay recuperación. Me duele en la mañana, en la tarde, en la noche y a medianoche. Te entendemos, Rosita, sabemos que esto es doloroso porque, como te repito, yo he pasado también por esa experiencia y hasta ahora duele porque lo que está roto está y eso, por más que pase el tiempo, ya no se recupera, señor. Así es. Entonces, Rosita, nosotros vamos a conversar porque tenemos entendido que el estudio de nuestro amigo Alexander Bazán Larco se está haciendo cargo. Así es. Voy a conversar con el doctor para ver cómo va la situación de tu caso. Ya. Y sobre esa base, seguir informando en lo sucesivo a nuestros vecinos. Rosita. En esta semana ha quedado la Marina de entregarme las últimas 12 terapias que me han hecho. Perfecto. Que son las últimas. Y le entrego eso ya a los doctores Bazán Larco, que son los que me están llevando a mi casa. Yo son los últimos papeles que puedo entregar. Y dime, Rosita, ¿tienes todos los documentos? Todo, señor. Los gastos que has hecho, todo. Lo de la policía, lo de la Marina. Está la denuncia en la comisaría. Todos los documentos ya los tienen mis abogados. Perfecto, entonces esperemos pues de que esto ya se haya presentado la querella, porque eso ya es una querella contra esta empresa, claro, que está descuidando de cumplir sus obligaciones. Y si algún funcionario de la empresa, claro, nos esté escuchando, ¡ey! Ya pues, pónganse las pilas. Hay que asumir las responsabilidades. No se trata de ocasionar una situación de este tipo y luego hacerse de la vista gorda y ve, pasa piola, ya que va a reclamar la señora, no, olvidémonos, aparte que somos fuertes, estamos amarrados con el municipio o con el gobierno, entonces eso no cabe en La Punta. No es así. Y mucho menos lo vamos a permitir nosotros como medio de prensa. Las cosas tienen que ser como son, justas. Gracias, señor. Y si ellos ocasionaron este accidente, tienen que asumir su responsabilidad. Si tienen que pagar y resarcir los daños y perjuicios a nuestra vecina, lo tienen que hacer. Y sabemos que la ley así lo manda. ¿Correcto? Pero bueno, Rosita, también quiero aprovechar tu presencia, porque tú eres un libro que ha guardado muchas cosas de este nuestro distrito. De tantos años, imagínense, 83 años viviendo en La Punta. Me ganas por 63. Con la justa me ganas por 63. O sea, tú tienes 23. ¿Ah? Sí, un aplauso para Rosita, por favor. Son 83 años, señor DJ. Gracias. Tú sabes, Rosita, cuánto yo quiero a mis amigos, los adultos mayores. Yo creo que sí. Tú has sido testiga de todas las actividades que hemos podido realizar. Y de todas las cosas bellas que ha hecho usted por la punta. Cuando en ese entonces estaba apoyando a través del trabajo en la municipalidad. Exacto. Y tenía a cargo pues el centro del adulto mayor. Exacto. ¿Cuántas cosas bonitas pasamos? ¿Cuántas cosas lindas, señor? No, cuéntame una de las experiencias que hayas podido vivir durante esa gestión. Uy, bueno, ahorita que hago memoria. Ya saben, esta memoria ya no funciona como antes. Pero yo recuerdo, por ejemplo, las horas del tango. Ay, ay, ay. ¿Hacía usted las horas del tango o me equivoco? Claro, los festivales también. También los festivales. Ese gran festival que hicimos en la Escuela Naval del Perú, en el teatro. No, no, no, qué cosa, no. Si uno contara todo lo que ha vivido dentro de la punta, dentro de los alcaldes que hemos tenido, yo cuando voy y veo la cantidad de fotos de todos los alcaldes, entonces digo, yo conozco desde acá hasta acá. Por lo menos 25 o 30 alcaldes han pasado para que yo los conozca. Tú, Rosita, a ver, vamos a... Hazme recordar. Vamos a ganar esta experiencia que ha tenido Rosita. Sabemos que todos los alcaldes han hecho muy buena labor en la punta. Uy, sí. Uno más que otros. Claro. ¿No? Claro. Pero sí, dentro de estos 83 años que tienes viviendo en la punta, Rosita, yo quiero que seas la persona que me digas dentro de tu perspectiva. A ver, sin ánimos de ubicar en escalafones a ningún alcalde, sino yo quiero que tú me digas, para ti, ¿quién ha sido hasta el momento, para ti, Rosita, el mejor alcalde desde hace 83 años a la fecha? Bueno, antiguamente no se hacían tantas labores como se hacen ahora. Así es. Tantas cosas bonitas como se hacen ahora. Así es. Yo no quiero poner en excepción al alcalde actual, porque él me está apoyando mucho con lo de mi brazo. No, pero no. Rosita, escúchame. Yo no quiero. No hablemos de los beneficios que podamos recibir o nada. Ya. Yo te estoy haciendo una pregunta. De él no quiero hablar. No vamos a hablar de ningún alcalde. Yo solamente quiero que me cuentes tú, dentro de tus experiencias vividas y de los años que tienes en la punta, más o menos, o sea, ¿qué alcalde? Los que ya han sido. Ha trabajado, claro, los que han sido. Para mí, Wilfredo Duarte Gadea. ¿Te ha parecido? Buen alcalde. Un buen alcalde. Buen alcalde. Claro. Buena persona. Sin desmerecer no. a los anteriores alcaldes. Todos. Porque no. hay que trazar una línea, Rosita. Ya. Porque habían alcaldes anteriores que no contaban con los recursos. Correcto. Que comenzó a contar desde Wilfredo. La gestión de Wilfredo hacia Wilfredo. Adelante. Hacia correcto. Adelante. Exacto. Porque antes los alcaldes que gobernaban solamente vivían de la recaudación de impuestos, rentas, arbitrios, ¿no? Así es, así ¿no? es. Y de eso vivían. Incluso yo he escuchado que el exalcalde Benjamín Ortiz... Ceballos Ortiz. Él ponía de su bolsillo. Ay, claro que sí. Hasta las propinas. Así es. Él ponía de su bolsillo. Y a veces, incluso he escuchado que cuando no había dinero para pagar los sueldos, él sacaba su negocio y le pagaba. Y pagaba los... O sea... Miren cómo es, sí, cómo es la buen vida, alcalde. ¿No? ¿Cómo es la vida, no? O sea, ha pasado tantos años, han pasado tantos alcaldes, todos han realizado su esfuerzo y han contribuido con su grano de arena. Rosita nos manifiesta a Wilfredo, porque bueno, Wilfredo en su momento... Tuvo dinero. Tuvo los ingresos de la renta aduana y todo eso, ¿no? Entonces, muy bien. Pero bueno... Esa ha sido tu opinión, Rosita, la respetamos y cuéntanos, Rosita, ahorita, ¿qué esperas de la empresa Claro? Yo espero que ellos respondan como corresponde, ellos que acepten lo que hizo el obrero equivocadamente, con gran pena por el señor que se equivocó en no poner los iconos rojos que marcaban para mí. Así es. Acá hay peligro. Indicaban señal de peligro. Ya me hubieran indicado. Pero si yo hubiera tenido los iconos y me hubiera caído sola, yo sola hubiera tenido que pagar todo. Pero esto no me lo he hecho yo. Esto me lo han hecho ellos. Y por favor, les pido que correspondientemente me paguen lo que me han hecho. Así es. Y es el dinero no te quita el dolor. No, sí. Pero tiene que resarcirse lo que yo he gastado. Así es, así es. No, y estás en tu derecho y es el deber de ellos, sí, el cumplir ante una situación de esto. Muy bien, Rosita. Una cosita te voy a decir. Sí, a ver, te escucho. Estoy muy, muy contenta y sobre todo muy agradecida a los doctores Bazán Larco. Claro. Porque yo los conozco desde que ellos comían su papilla. Siempre los correteaba para darles la papilla en la vereda. Ya me imagino al cuando doctor Alexander. Cuando yo he conversado con el doctor Alexander, no sé si me captó, porque yo le dije, yo los conozco desde que ustedes comían la papilla acá en la vereda. Y yo los conozco desde que nacieron. Y qué bueno que se hayan hecho cargo de tu caso. Mira, qué suerte. Mire, te voy a decir otra cosa, que es muy loable en ellos. Yo le dije, doctor, bueno, ¿cuánto me va a costar este juicio? Porque como comprenderás, yo no soy una persona que cuenta con mucho dinero para gastar. Y los dos me dijeron, no, nosotros no te vamos a cobrar nada, porque te conocemos de toda la vida. Sí, aparte de que quiero comentarte algo, sí, el programa Buscando Justicia justamente se crea con ese fin. Exacto. De buscar justicia y hacer de que se cumpla. Ojalá. Por eso este Dios gran quiera. Buffet de abogados Larco, Bazán Larco, sí, toman este programa y ven todos los casos que se dan. Bueno, Rosita, el tiempo es cruel. Ya me imagino. Yo te gracias. Agradezco tu presencia. Me comprometo a preguntarle al doctor Alexander gracias. Cómo va tu caso. Gracias. Yo sé que esto se va a tener que solucionar de la mejor manera, ¿no? Gracias. Y que a nuestros amigos de la empresa, claro, pues se pongan las pilas y de una vez asuman esta responsabilidad gracias. Que tienen contigo gracias. Y con todos nuestros vecinos. Te agradezco de todo cariño que me hayas recibido. No, no. Eso es importante para mí, para porque realmente se sepa lo que ha pasado, lo que me ha ocurrido a mí, que le pudo ocurrir a cualquier persona de aquel apunte. Rosita, tú sabes que yo soy tu amigo incondicional. Exacto. Y yo también. Entonces, yo también, las puertas de esta tu casa, La Punta gracias, Radio, el periódico La Punta, gracias, mi corazón está abierto igual para cuando tú mío. Lo gustes. Igual Rosita. Que el mío. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ha estado con nosotros nuestra amiga Rosita Esquiatino. Fuertes aplausos para ella y nos vamos a un corte al finalizar este primer bloque. Lo dejamos con un lindo tema musical. Adelante, DJ. Could buy my reason. Noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Hola, hola, hola, hola. Estamos de vuelta nuevamente aquí a través de lapuntaradio.com con su programa Entre Amigos. Así es, en el primer bloque estuvimos conversando con una punteña de toda la vida, adulta mayor. Esperemos que se haga justicia en su caso y que se resarza pues todos los daños que se le ha ocasionado a nuestra amiga Rosita Schiattino. Durante el trayecto de toda esta semana, muchas veces solo pensando, me decía a sí mismo y pensando en voz alta, hacía un análisis de lo que podría ser el acontecer político en nuestro distrito. ¿Qué necesita realmente La Punta para que siga siendo el mejor lugar para vivir? Definitivamente muchos dirán, no, pero si La Punta es el mejor lugar para vivir, estamos de acuerdo, pero puede ser mucho más, puede ser mejor, porque contamos con los recursos económicos, contamos con las personas que tienen las ganas de hacer de que nuestro distrito siga creciendo y creciendo. La gestión anterior del señor Wilfredo Duarte, para bien del distrito, dejó una valla muy, muy, muy alta, muy alta. Muchos avances en cuanto a seguridad, en cuanto a apoyo social, en cuanto a obras también, aunque en la final un poquito que se demoró la obra del Malecón Pardo, pero se inició con la gestión del señor Duarte. Yo creo, sinceramente, en el supuesto caso de ser yo el alcalde que lo haya sucedido a Duarte, créanme que se me hubiera hecho una gestión fácil, facilísima. ¿Por qué? Porque ya todo estaba planificado. Lo único que se tenía que hacer era continuar nada más el proyecto del plan de desarrollo concertado, ¿no? Que se realizó durante la gestión hasta el 2015. O sea, todo ya estaba escrito. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque es la verdad, siempre sucede que cuando algún candidato participa, postula a gobernar una institución pública, ya sea un municipio o tal vez la presidencia de la República, si se presenta a través de un partido, siempre va a existir el partidarismo. Así no lo quieran aceptar. No, por ahí me dijeron, pero ¿por qué el hecho de que el candidato sea independiente no implica que sea honesto? Tiene que ser honesto y probo. Correcto, estamos de acuerdo. Y que hay honestos y probos a nivel de partidos políticos, los hay. De 1001, pero los hay. Y ese uno quizás hay veces ni aparece. ¿Por qué? Porque los negativos mayormente los cubren o los opacan. Hablemos lo que es, señores. ¿Qué pasa cuando ingresa un partido a gobernar un distrito ya? Pongámonos en el caso de La Punta, ¿no? Ahorita está gobernando Chimpún Callao a través de el alcalde Pío Salazar. Señores, seamos claros y concretos. Nuestro alcalde Pío Salazar lamentablemente no va a poder actuar solo. tiene que actuar en base a la ideología del grupo o el partido que lo ha hecho ganar. Perdón, que lo ha hecho postular, porque los que lo han hecho ganar son los vecinos, ¿no? Entonces, si el partido o el grupo dice A, B, C, D, O, E, F, G, entonces el representante ganador tiene que ceñirse a la política partidarista. Quizás no en un 100%, pero sí en un 98%. Ahí es donde vienen los favores políticos también. ¿Por qué? Porque si la agrupación o el partido invierte en el candidato, entonces el candidato tiene que devolver esos favores políticos. Muchas veces en contra de la situación que en contra de las cosas favorables que puedan ser para la comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo ganar al candidato o a los candidatos que se presentan por alguna agrupación o partido? ¿Los vecinos o el partido o la agrupación, que muchas veces están integrados por no vecinos de diferentes distritos? Chimpún Callao es una agrupación regional, o sea, tiene alcaldes ahorita actualmente en 5 distritos, si no me equivoco. El único que se salva es La Perla. Entonces hay un poder que está manejando el Callao. Ese poder se llama la agrupación Chimpún Callao. Que lo están haciendo bien o mal, no me compete decirlo. Cada uno de ustedes se da cuenta de las cosas que se están realizando, las cosas las obras que se están desarrollando. Hay mucho que aplaudir también, ojo, no todo es malo. Yo admiro mucho la labor que está haciendo Félix Moreno en la región. Muy aparte de las situaciones o irregularidades que por las cuales está siendo denunciado y tiene problemas, pero hay que aplaudir esa vía deportiva que ha creado ahí donde era el Yaguaruaca y que está apoyando a muchos jóvenes. Hay que aplaudir también ese instituto que está acogiendo a muchos jóvenes que no tienen recursos económicos para que puedan obtener una carrera o una profesión, ya sea técnica, ¿no? Hay que aplaudir a todos los jóvenes que los está becando. Esperamos pues, o esperemos, de que todos estas personas, estos vecinos chalacos, sepan aprovechar estas oportunidades que así nomás fácilmente no se les ha brindado anteriormente. Pero volvamos al tema inicial. Y mi pregunta es la siguiente. Vecino Punteño, ¿usted estaría de acuerdo que en las próximas elecciones gane un representante de algún partido o agrupación política, o un vecino como cada uno de nosotros, independiente, honesto, probo, capaz, profesional, y que guíe los destinos de nuestro distrito sin condicionamientos, sin partidarismos, sin favores políticos, y que gobierne para la punta, por la punta? Esa es la pregunta que les dejo a ustedes. ¿Están ustedes de acuerdo que el próximo alcalde sea totalmente independiente? Los dejo en la mente de cada uno de ustedes. Piénsenlo, y si quieren contribuir con sus aportes o comentarios, yo les voy a abrir la línea telefónica y díganmelo directamente. Es el 651-9880, el teléfono de lapuntaradio.com y de su programa Entre Amigos. Llámanos y ayúdanos a dilucidar esta situación. Regresamos en el siguiente bloque para seguir tratando este tema. Estoy pensando en voz alta. Soy Ángel Coveñas en la conducción de su programa Entre Amigos. Los dejo con un lindo tema musical y regresamos en el siguiente bloque. Las 24 horas del día, lapuntaradio.com. Hola, hola, hola, estamos nuevamente aquí en su programa Entre Amigos y dejamos una pregunta al aire que lo hemos escrito también en nuestro mural del Facebook a través de periódico La Punta. ¿Estaría usted de acuerdo que nuestro próximo alcalde sea totalmente independiente de partidos políticos? Llámame al 651-9880 y opina. También puedes opinar a través del Facebook, ojo, que lo leeremos gustosamente. Ahora, señores, no es porque tengamos nada en contra de los partidos políticos. Quizás a nivel nacional, a nivel de Palacio de Gobierno, a nivel de elecciones presidenciales, o tal vez en otros distritos que son mucho más grandes, donde existen muchos más partidos políticos, o sea, la presencia de muchos más partidos políticos, están libres de hacerlo, así como también en La Punta, ¿no? Pero nuestro distrito es chico, ¿no? Tiene 10, 11 cuadras de largo por 4 o 5 de ancho al máximo. Entonces, todos, casi todos nos conocemos, casi todos nos saludamos. Estamos viviendo y experimentando una gestión de gobierno partidarista, porque que me disculpen nuestros amigos de Chimpún Callao y todos los amigos de nuestro alcalde Pío Salazar, pero la verdad es esa, ¿no? Lamentablemente nuestro actual alcalde tiene que regirse pues a las directivas que la agrupación Chimpún Callao emane y dé. Tiene que regirse a las obras que la región Callao, que es de Chimpún Callao también, pueda brindarnos, que lo están haciendo bien, sí. El Coliseo se está remodelando, esperemos que quede bien. Tengo entendido que les van a poner el piso de sintético parecido a la de la cancha de básquet. No me, ya me estoy imaginando cómo será cuando haya partido de fulbito y llueva o garúe. Los jugadores estarán en el suelo a cada rato, ¿no? Pero ojalá, pues, supongo que se han asesorado muy bien para que durante el desarrollo de los encuentros deportivos en la cancha A o B no suceda, pues, estos accidentes, ¿no? Que se da mayormente cuando la cancha está húmeda o llueva o garúe, ¿no? Esperamos que todo eso esté fríamente calculado y de que esta remodelación del Coliseo sea lo que todos los punteños esperan, una gran remodelación. O el caso también, quiero traerles nuevamente aquí el caso de nuestra vecina Romina Picone, que la semana pasada tocamos su caso de discriminación que sufrió en el instituto que está siendo administrado por la Municipalidad del Callao, que también pertenece o pertenecía, no sé, creo que todavía pertenece a Chimpún Callao, Juan Sotomayor, ¿no? El alcalde del Callao. Miren cómo las cosas, ¿eh? Mire cómo son las cosas. Se dio este hecho de discriminación con nuestra vecina Romina Picone. Se presentó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Se comprometieron a venir un representante, entrevistarse con nuestra vecina y hacer que se prevalezcan sus derechos. Pero, maravilla, parece que estuvieron muy ocupados nuestros amigos de la Defensoría del Pueblo y no se presentaron. Entonces, yo creo que la autoridad inmediata para poder defender los derechos del vecino, ¿quién es la autoridad inmediata ante la inacción de otras instituciones que vengan y hagan prevalecer y defender los derechos de los vecinos? Este caso es fuerte, ¿eh? Ojo, es legalmente penado. La discriminación está penada por las leyes. Y se ha dado. Y todos hemos sido, los que conocemos a Romina sabemos de que ella se moviliza en silla de ruedas. Pero no lo hace sola, o sea, va con un acompañante. Y a pesar de ello, la discriminaron, la sacaron del curso y listo, así de fácil. Sucedió, claro, porque la administradora es de confianza, seguro, del alcalde Sotomayor. Y el alcalde Sotomayor no ha hecho nada por ver este tema, a pesar de que también le hemos enviado este caso a su Facebook personal. La Defensoría del Pueblo también conoce el tema, no hacen nada. Por nuestro lado, en nuestro distrito, yo creo que mínimo nuestro alcalde ha debido de salir y decir: oigan, ya pues, ¿qué pasó? No, hoy es nuestra vecina. O la gobernadora, por último, ¿no? ¿Qué pasó? Es un caso de discriminación. Nadie ha hecho ni dicho nada. Nuestra vecina ha quedado discriminada y punto. Esperamos que esto cambie. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no se manifiesta en nuestras autoridades? es que por el partidarismo y el favorismo que tenemos, se quedan callados, se están haciendo la vista gorda. Señores, solamente pedimos que se haga justicia. Y ese es el problema del partidarismo. Y por eso, discúlpenme, pero estoy en contra del partidarismo político. Porque lamentablemente los partidos políticos han caído a un nivel de desaprobación fuerte. Por eso es que no hay confianza ya en los partidos políticos. Porque si tú ingresas a gobernar por un partido, tienes que traer a la gente, a tus partidarios, pues a tus correligionarios, a tus socios, asociados, como los llamen en sus agrupaciones. Tienen que traerlos, pues, tienen que darle chamba, tienen que colocarlos en buenos puestos. Eso es lo que ha pasado acá en la municipalidad de La Punta. Se ha sacado a mucha gente que trabajaba muy bien durante la anterior gestión y se ha colocado a simpatizantes, pues, y a seguidores y asociados de la agrupación que actualmente está gobernando, y esa es la verdad. Y la autoridad tiene que actuar de acuerdo a los dictámenes que emanen del poder que está vigente. Entonces, sería bueno a los futuros candidatos o precandidatos a que se unan, señores. Tienen que unirse. Créanme y escúchenme. Y no es que sea mago o adivino. Yo sé que cualquier persona se va a dar cuenta. La unión hace la fuerza. Divídelos y triunfarás. Esa es la clásica de los partidos políticos. Divídelos. ¿Ya? Hasta ayer pude revisar en la página de la OMPE cuántas personas han comprado el kit electoral para las próximas elecciones. Si no me equivoco, hay 4 personas que han comprado el kit electoral. No recuerdo bien los nombres. Nuestro amigo Pepe Torquiani está presentándose por una agrupación política. Caramba, ¿cómo se llama este grupo? Primero estuvo participando por Adonai, pero creo que después ya lo desechó, no sé qué tema hubo. Se salió de Aduanec y comenzó a promocionarse en forma independiente, pero últimamente tengo entendido que está participando por la agrupación de nuestro amigo Acuña, creo, de Trujillo. No me acuerdo cómo se llama este grupo, dentro de un rato se los busco y se los digo. También nuestra amiga, que está voceada como candidata, aunque ella todavía no lo ha confirmado, Marcela Cubas. Sabemos que también ha comprado el kit y está con toda la gana de postular, cosa que es muy buena, cosa que está muy bien. Nuestro amigo Pepe Rizzi también va a ser candidato. No sé si el señor Elmer González también volverá a presentarse. Entonces, imagínense, va a haber 4 posibles candidatos. De hecho, que nuestro actual alcalde también va a postular. Lo que no sabemos, extraoficialmente, sin confirmar, y lo repito, sin confirmar, y lo repito extraoficialmente, nos han pasado la voz de que estaba juntando firmas para presentarse como independiente. Al parecer, se separaría de Chimpún, aunque lo creo imposible. Pero bueno, dejémoslo ahí, ya el tiempo lo dirá. Entonces, ¿qué es lo que quiere Chimpún Callao? Seguir gobernando en el Callao definitivamente y seguir gobernando en La Punta, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros amigos precandidatos? Así es, así se les llama, ¿no? Precandidatos. Mientras no confirmen su participación, son precandidatos. Señores, tienen que sentarse en una mesa, conversar realmente qué es lo que le conviene, no a ellos, sino qué es lo que le conviene a nuestro distrito. Tienen que dejar de lado sus ambiciones personales políticas o sus ambiciones políticas personales de cada uno de ellos. Entonces, desde aquí, desde esta tribuna, les haría un llamado, ¿no? Reúnanse. Por favor, la punta necesita eso, que se reúnan, que se unan y que decidan cuál de ellos encabece sea la persona idónea, honesta, que encabece esta lista o esta representación independiente que podría gobernar los próximos 4 años nuestro distrito. Entonces, este llamado también queda al aire y sigo pensando en voz alta. Y voy a seguir pensando en voz alta por el derecho que me asiste como ciudadano peruano y porque me ampara la libertad de expresión, sin necesidad de ofender, calumniar o decir cosas que no son. Son cosas que todos los conocemos, sino que lo que pasa es que no todos lo decimos, ¿no? No todos lo manifestamos, ¿no? Yo, créanme, trato de ser lo más objetivo posible. En su momento dije las cosas como son. Y Piña, pues, Piña, a muchos no les gustará, a muchos no les gustará lo que estoy hablando ahorita. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que decir las cosas como son. Nuevamente le dejo la pregunta al aire. ¿Estaría usted de acuerdo de que nuestro próximo alcalde sea totalmente independiente de partidos políticos? ¡Ey! Comenta. Manifiéstate. Haz que se escuche tu voz. Regresamos en el siguiente bloque. Lo voy a dejar con un lindo tema musical. Y retornamos entonces, pues, para el bloque de cierre del programa. La hora nos está ganando. Media canción nomás, señor DJ, por favor. Es su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y ya retornamos. Yeah. Hola, hola, hola, estamos de vuelta ya para la última parte de despedida de este su programa Entre Amigos. Sé que a muchos no les ha gustado lo que he hablado en el segundo bloque, pero señores, señores, no seamos hipócritas, hay que decir las cosas como son. Así es. Y mucho menos prefiero propalarlo a través de la radio, prefiero propalarlo a través del periódico, prefiero hablarlo a través del Facebook, pero yo no estoy yendo de vecino en vecino a hablar tonterías, ni mucho menos a malinformar o a indisponer a personas. Cosa que sí lo está haciendo una persona que no voy a mencionar su nombre, pero qué feo se ve, parece una vieja chismosa hablando con toda la gente, mal de otras personas y sobre todo de personas pues que no les cae, o personas que les dieron en algún momento la mano y ahora sin embargo se las muerde, se las chanca. Así es que no voy a decir su nombre, pero Cookie, ten cuidado con lo que hablas. Así es que en esta parte final voy a cerrar el programa anunciándoles un evento muy bonito para todos nuestros vecinos, amigos del Callao, La Punta y de todos sitios. Una gran milonga que se va a realizar el día domingo 6 de octubre de 1 a 5 de la tarde en el Centro Aeronáutico del Perú. Avenida Javier Prado Oeste, 1081 San Isidro. Atención, milonga tanguera. La entrada general estará a 15 soles, así que pueden hacer sus reservas al 98 14 12 22, 98 14 12 22, o al correo perutango@yahoo.es. Amigo Igor Morales, está servido. Saludos para tu esposa y para toda tu agrupación de tango que siempre organizan este tipo de actividades. Así es, señores, yo no me aguanto nada, no me quedaré callado, pase lo que pase, cueste lo que cueste, la verdad ante todo. Muchas gracias por su atención en esta noche a este su programa Entre Amigos. Esperamos que en el próximo programa podamos tener al jefe de Seguridad Ciudadana para conversar con él acerca de la situación actual de seguridad en nuestro distrito. Soy Ángel Coveñas, se despide muy cariñosamente de todos ustedes y gracias, muchas gracias por su atención. Gracias totales. El sunset de sus veranos. En La Punta Radio tenemos toda la música variada.